ves. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga. De la mañana con 16 minutos en la República Argentina, y como todos los lunes tenemos nuestra columna deportiva, que bueno, seguramente no hubo fecha en este fin de semana, pero seguramente tendremos otra información respecto al deporte de estos días. Estamos con Máximo Llano, de La Cancha que los parió hasta ahora. Estimado Máximo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, gracias por la bienvenida, buenos días. Y aquí estamos un lunes más, dispuesto a compartir todo lo que tiene que ver con el deporte ahí en Panorama y en Radio Panamericana. Bueno, amigo, vamos, arriba el ánimo, no se me desarme. Saben que no hubo fecha de la liga este fin de semana, pero alguna novedad seguro que habrá. Sí, tenemos varias novedades. El desánimo, querido Juan, sacándole un poco de deporte, tiene que ver realmente con las elecciones. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Está, lo vi jodido a Córdoba, lo vi jodido a Punilla. Pero bueno, vamos a lo que no nos vamos a lo que nos compete, por así decirlo. Domingo fue el día del zurdo, arrancamos con eso, así que felicitaciones a los zurdos y a las zurdas deportistas de nuestro valle, de nuestra provincia. Generalmente suelen ser muy talentosos los zurdos. Así es, vos sabés que tanto en el fútbol, en el boxeo, en el vóley, las personas zurdas, por así decirlo, se destacan dentro de lo que sería el común de los jugadores y las jugadoras. Así que bueno, te tiro un datito: el domingo fue el día del zurdo, el día de la zurda, justo en las elecciones. Así que bueno, Juan, arrancamos con lo deportivo. Dando el Mundial Femenino, seguimos con esto, le seguimos dando bola a lo que fue este Mundial Femenino. Te comento que ya estamos en lo que serían las semifinales, pero vamos primero en orden con los resultados de lo que fueron los cuartos de final. El jueves, España eliminó 2-1 a Países Bajos. Los goles fueron de Mariona a los 81 minutos, empató para Países Bajos Graf a los 91, y ya en tiempo suplementario para Agüelo, la jugadora de España empató en el minuto 111 y puso a España en semifinales. El viernes, por otro lado, Suecia dejó afuera una de las favoritas, a mi entender, de las selecciones que mejores jugaban, estamos hablando de Japón. También fue 2-1. Liestet, a los 32 minutos, puso a Suecia con el 1-0. Ángel Dalt puso de penal el 2-0 a favor de Suecia al 51 minuto. Y Ayashi, a los 87, descontó para las japonesas, que se quedaron con las ganas de su primer mundial. Así que Suecia también clasificado para la semifinal de este mundial femenino Australia-Nueva Zelanda. El sábado hubo dos partidos, Australia y Francia empataron 0-0, pasó Australia por penales 7-6, que dejó afuera a Francia. Y por último, el sábado a la tarde, en uno de los partidos que yo le tenía fe a Colombia, Inglaterra enfrentó a Colombia, ganó 2-1, arrancaron ganando las colombianas con goles de la jugadora Santos a los 44 minutos, luego Hemp puso el empate al final del primer tiempo y Russo al comienzo del segundo tiempo. La jugadora inglesa le dio la victoria por 2-1 a Inglaterra. Entonces, de esta manera quedan las llaves de lo que es la semifinal. El martes, mañana a las 5 a.m., España va a estar recibiendo a Suecia, por lo que es la primer semifinal de este Mundial. Y el miércoles, uno de los días más lindos del año, que es mi cumpleaños, va a estar enfrentando a Australia e Inglaterra a las 7 de la mañana, ¿ok? Estas son las semifinales del Mundial femenino. final se va a estar disputando el domingo a las 7 de la mañana y la lucha por el tercer puesto va a ser un día antes, va a ser el sábado también a las 7 de la mañana, Juan. Esto tenemos para decir de lo que es el Mundial Femenino que se está disputando en este momento. Bueno, entonces el mejor regalo de cumpleaños será un triunfo de Australia o de Inglaterra el miércoles. Yo quiero que gane Australia, querido. Inglaterra, no. Inglaterra, no. La verdad que luego de haber sido eliminada la selección de Colombia, sinceramente, una opinión personal, me da lo mismo quien gane. Las chicas suecas juegan realmente muy, muy bien. Australia viene pasando de casualidad, pero pasa, es un equipo muy, muy duro. Así que bueno, yo creo que va a estar ahí. También las españolas juegan bien, las inglesas también, pero no hay grandes jugadoras que se destaquen, que hagan la diferencia. En cambio, Suecia es un equipo realmente muy ordenado, con grandes figuras. Yo creo que puede estar por ahí una de las campeonas de este Mundial, de esta nueva edición 2023. Y si querés, Juan, seguimos con el fútbol femenino, pero en este caso nos vamos para aquí, para nuestra provincia. Vos sabés que se sorteó el fixture y con reglamento aprobado el inicio del campeonato provincial de clubes femenino. Bien. Esto es algo importante, es una primera edición que se está poniendo en práctica, que viene en una gran iniciativa de lo que es la Federación Cordobesa de Fútbol en conjunto con las diferentes ligas de cada departamento. Te comento que esta es la primera edición, se va a disputar en Belleville, en la ciudad de Belleville, va a ser la sede, arranca el 17 de agosto, termina el 21, ¿sí? Está conformada por 5 zonas, de las cuales hay una que es representada, que nos representa a nosotros aquí de Punilla, que estamos hablando de las chicas de Tiro Federal de Cosquín, que integran la zona 1, junto con Alianza Pascanas, Independiente de Balnearia y Unión Ordóñez. ¿Sí? O sea, estamos hablando de Tiro Federal de Cosquín, que va a estar representando en este torneo. En la zona 2 tenemos a River de Belleville, El Arañado, San Fermín de Luca y Atenas de Río Cuarto. Zona 3, Alma Fuerte de las Varillas, Independiente de Río Tercero, Atlético Guatimosín, vaya a saber uno de dónde será, y Central de Belleville. En la zona 4, Mitre de las Varillas, Complejo de Pose, Municipalidad de General de Valle, Universitario de Villa María. Y en la zona 5, Sarmiento de Leones, Bomberos de San Bartolomé, Ateneo Vecinos y Alén de Villanueva. Esto es una gran iniciativa, Juan, ya que con todo esto del Mundial Femenino y demás, se le está dando mucha bola a lo que tiene que ver el fútbol femenino, así que es una gran noticia que el deporte, el fútbol femenino esté creciendo en nuestra provincia con iniciativas locales y que Punilla se vea representada en lo que es el Club de Tiro Federal de Cosquín. Totalmente, che, la verdad que es espectacular lo que estás comentando. Sí, son cosas que hay que ir celebrando. Obviamente todavía no se dan, vos fijate que es un torneo de 3-4 días, que hay una sola sede que es en Belleville, o sea, no se toma en cuenta como si fuera el torneo regional federal amateur, que bueno, ahí sí se ven las caras, se juegan por los porotos, el que gana así, el que desciende, o sea que hay otro tipo de competitividad, y eso es lo que se le está pidiendo un poco a las diferentes asociaciones de fútbol, tanto las locales, provinciales como las nacionales. La competitividad que existe entre el fútbol femenino y el fútbol femenino y el fútbol masculino, perdón, es totalmente diferente. Se hacen torneos casi de amigos, te diría, casi por poder, por el simple hecho de participar. Pero bueno, hay que festejarlo, realmente seguimos atrasados en lo que es el fútbol femenino, aunque estas cuestiones comienzan a dar un futuro un poquito más positivo para las chicas que tanto aman este deporte y que quieren practicar. Perfecto, bien ahí entonces. Y para cerrar, Juan, tenemos que recordar al gran Turco Hueve, ayer 13 de agosto se cumplieron 3 años de su fallecimiento, de su desaparición físicamente. Se lo llevó la pandemia al Turco Webe. Pandemia, uno de los periodistas deportivos más respetados, con mayor trayectoria en nuestro fútbol, en nuestras radios, una voz que sin duda marcó un hito en nuestro tiempo, en nuestro fútbol. Así que nada, lo recordamos porque es uno de los grandes periodistas deportivos que ha dado nuestra nación. Él fue abogado, era periodista. Lo único que tenía de malo es que era cuervo, era hincha de San Lorenzo. En el 77 se suma a la Oral Deportiva junto con José María Muñoz. Luego empezaría a trabajar con Víctor Brizuela, un colega de más de 15 años, laburando en la mítica LB2. Luego pasó para la LB3, hoy Cadena 3. Trabajó casi 20 años en el selecto equipo de Víctor Hugo Morales, del uruguayo, en Radio Continental. Terminó sus días laborales, sus días radiales en la ciudad natal, estamos hablando de Cuarto. Él tenía 2 programas, uno en la mañana con un trabajo periodístico y a la tarde un programa que realmente a mí me gustaba, integraba el grupo Maradó y el programa se llamaba Pelota de Trapo. Lo podías escuchar por Radio Universidad. Hoy en día todavía sigue pasando, su equipo sigue trabajando, recordando el Cowell y Pelota de Trapo. Así que bueno, no quería resaltar esta pérdida que tuvimos, Juan, post pandemia. Sí, no cerramos poco. Además, una excelente persona, porque quienes trabajaron con él recuerdan al Turco Webe como, además de un gran relator, una excelente persona. Totalmente, inclusive hoy si tenés la posibilidad de escuchar a los pibes que quedaron en el equipo de él trabajando ahí en Río Cuarto, realmente lo cuentan y lo renombran como eso, como un maestro, como un profesor, como un tipo muy humilde. Más allá de la experiencia que tenía y el gran trabajo profesional que él llevaba, era un tipo, una excelente persona y eso, con que ha dejado muchos pibes y pibas que siguen su línea con ese tipo de trabajo deportivo y profesional que no es común, Juan, que hoy en día, el trabajo deportivo está muy denostado, está muy tirado para abajo, con periodistas deportivos que realmente no tienen ningún problema en dar noticias cerradas, con críticas horribles. Realmente lo hemos vivido en este Mundial Femenino, que lo critique la gente, bueno, pero que lo critiquen ya periodistas deportivos formados y profesionales, habla de, te diría, de una cuestión que se ha desvalorado mucho en el periodista deportivo. Así que con esa intención recordamos al Turco Webe en esta mañana del lunes en Panorama. Muy bien, tengo acá uno que dicen que fue el mejor relato, el gol de Di María ante Suiza, esto fue el Mundial del 2018, si no me equivoco. Si te parece, sí. Nos vamos con el relato del Turco Webe del gol de Di María ante Suiza, maravilloso relato que lo recuerda al Turco Webe. Vamos Messi, hágalo. Messi tocó por afuera, Di María. ¿Dónde está el Papa? Dice lo de la Guardia Suiza. Se nos escapó Francisco. No, hijos míos, el que se escapó fue Di María. Di María, viejo, caramba. 13 minutos 20 y la Guardia Suiza parada ahí. anda a defenderte a un reloj cucú, anda a defenderte a un chocolate, anda a defenderte a un queso. Di María, a los 13 minutos del segundo tiempo suplementario, se les escapó Francisco a los guardias. Ángel, Ángel Di María, tiene uno Argentina, lo tiene un carajo Suiza.